después de una chacarera hay que levantar la mesa. Y bueno, dale, Seba. Yo la levanto, esta vez la levanto. Pero la va a aimar. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. No, hoy no hay presentación porque... Pues bueno, falta el acentito ese. Pues falta, aquí no ha aparecido. A mí me sale un poquito parecido, pero nada más. Ahí ha quedado. Décima. Sobremesa me aparece por ahí. Décima. Novena. Me adelanté uno. Ya quería comer uno antes de las vacaciones. No, novena. Falta, yo quiero que sea verano igual. Quiero disfrutar la sobremesa en verano. Está complicado el invierno. Sí, mirá, me dejó así aparte. El verano no sé cuántos igual va a haber acá, siendo tantas sobremesas así. En el verano digo enero. Bueno, pero va a haber mucho más. Primavera. Enero, primavera, nada, exacto. Sí, porque sí, todos los demás meses sí, va a haber gente, claro. Pero que hay una sobremesa también de calor. Son lindas sobremesas de calor. A mí me gustan más. A chancleta y pantalón corto, claro. Más que a... Exacto. Pero bueno, hoy estamos con el frío. Y tenemos que hacernos cargo de la realidad en la que nos toca, que es el frío. El frío que te deja fónico. Tener que salir abrigado. Sí. Puede ser que también que el fernet tenga que ver un poco. Sí, el frío también. El vino también puede tener que ver un poco. La cerveza puede tener que ver un poco. A las 6 de la mañana hace más frío, está cayendo el rocío. Es también verdad. Ahí es. No, y me pasó que me quedé jugando al metegol igual. ¿Al metegol? Sí, prácticamente al aire libre y bueno, estaba medio desabrigadita y así quedé. Desabrigadita cuando al metegol al aire libre a las 6 y media de la mañana. Sí, bueno, es como extraño, pero sí, así estuve. ¿Está bien? Se me ocurren un montón de cosas. Pero festejando el cumpleaños de mi hermana. Lo bueno es que se empezar pueden... a pensar algo con el frío y un feriado, por ejemplo, que estira. Hoy parecía domingo. Yo me costó hasta recién hace un par de horas que me caí que era lunes, que en realidad mañana es martes. Es verdad, para mí mañana es lunes. Claro, es como que se me ha complicado. Por eso pusimos en nuestro Facebook, sí, que es la sobremesa de Chaplin. ¿Qué pusimos, Seba? No me acuerdo. ¿Qué? Yo tampoco me acuerdo. ¿Vos te acordás de la contraseña? Increíble. Era la cuestión del frío y el feriado, ¿no? Era tan el difícil. Frío y el feriado. Yo porque quería que lo diga Seba, pero bueno. Así que era bueno, le proponíamos del otro lado, bueno, ¿qué son las ventajas y las desventajas de frío y feriado? Bueno, vos le mandaste de ventajas y desventajas, pero puede ser que haces un día como sí, este. Sí, vamos a la más amplia. Yo siempre me quedo en desventajas claro, y desventajas. Claro, sí. Es porque estás muy facultativo. Esta sociedad que me tiene atormentado con las ventajas y las desventajas. Frío, ¿qué haces? Nosotros ahí en el muro apareció un vinito. No sé qué puede. Para qué el frío y para el feriado, se nos podemos hacer vino. Nos sacamos las zapatillas y empezamos a pisar las uvas. Algo divertido, ingenioso, igual, ¿no? Que sea un vinito como nosotros. Algo un poquito más que se piense. ¿Qué puedes hacer? Es que en realidad el vinito es lo que te une a charlar sobre otras cosas divertidas. ¿O no? Claro, sí, no tanto, a mí me da sueño el vino. Pero acá, en la sobremesa. Sí. Yo hoy me voy a acostar antes. Habría que decir a dónde se pueden comunicar, ¿no? Para que la gente empiece a saber a dónde se puede comunicar. Puede hacerlo al teléfono 512-1690 o en Facebook, La Sobremesa de Chaplin. Y si no, nuestro mail es lasobremesadechaplin@hotmail.com. Me están haciendo hablar un montón. Y se nota en la garganta esa picantez que ha dejado el fin de semana. Pero bueno, ha sido un lindo fin de semana, dentro de todo, la han pasado bien. Sí, la verdad que sí, fue el cumpleaños de mi hermana, le mando un beso. Es esa época donde te pones al sol y hace calorcito y el frío, está frío, es como, sí. Pero estuvo frío este... Estuvo frío, por más que vas al sol igual, loco, no, si vas, te quedas quietito al sol, sí. te da también el frío. Estuvo nevando por el sur, por eso me parece también es una ola que viene, que está... Y decían así como que hasta el como que le habían calculado hasta que el domingo o el lunes, así que mañana ya tendría que estar pasando. Pero no sé, loco, porque sigue haciendo frío, así que va a haber que ver mañana. Y no sé qué va a pasar. Che, dentro de todo, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Tenemos algo de información? ¿Qué han traído? Hay una cuestión que salió publicado en el periódico Marcha, que de paso pasamos el chivo ahí, que es marcha.org.ar, y que hace relación a 25 años de la emisora comunitaria. Cumple años una emisora... La primera emisión en una radio comunitaria, que era FM en Tránsito. Fue en la 93.9, en la zona oeste de Buenos Aires. Fue la primera emisión de una radio comunitaria, con lo que para nosotros representa también una radio comunitaria. y lo cómo lo sentimos y la construcción también que tiene una radio comunitaria, que más allá de que la radio nació hace como 50, 60 años atrás, pero... No, sí, se ha estado aquí en el 87, dice acá que arrancó la cuestión ahí a transmitir en el 93.9 del dial. Así que sí, hoy con la cantidad de radios comunitarias que se encuentran, hoy hay mucha. En la que estamos saliendo nosotros en este momento es una de esas también. Sí, que está también en ahí está bien una discusión, claro, porque esta es radio comunitaria alternativa. Sí, hay un montón de cosas después en el medio. Si nos metemos en el fondo también. Sí, hay... no. Yo llevo 6 años en la facultad y todavía no lo pude resolver. Nunca lo vimos, es igual muy profundo. No, pero uno más o menos se busca y se junta con gente que más o menos piensa un poco esas cosas parecidas. Pero sí, no, la onda es la transmisión que salió hace 25 años atrás, que da pie a un nuevo canal de comunicación, una nueva forma de pensar la comunicación, que últimamente se puso muy en moda con la cuestión de la ley de medios y todo, y salió levantada y se empezó a hablar más de esos medios. Pero bueno, habla de que hace medios que vienen hace muchos años, que también la ley de medios... Es una reivindicación de esa gente que viene haciendo esa comunicación hace tanto tiempo atrás también, más allá de todas las implicancias que tenga la ley de medio que hay que resolver, tiene que ver con eso. Por eso un poco levantarla y traerla a la noticia acá, daba por ese mambo y más donde estamos metidos, saliendo acá desde Radionauta FM, que está construyendo esa comunicación, ¿no? La alternativa, comunitaria, popular. Sí, eso es lo importante. ¿Viste? Y hablando también de radios comunitarias, popular, y hablando de ley de medios. También tendremos que hablar un poco de lo que está pasando en la provincia, porque ley de medios se me viene a Mariotto, sí. Ley de medios, claro, fue uno de los grandes impulsores, se me viene a la cabeza, por eso lo enganché. Lo que está pasando con la educación, se podría decir, porque están pasando muchas cosas en muchos lugares, muchas luchas por reivindicaciones, sí. Ya puede ser por alguna institución que se viene abajo, como es el caso de las escuelas de danza y teatro, que es acá en La Plata, en 7, 59 y 60, están luchando, tienen tomado el edificio, en realidad el edificio, porque el edificio está... Ya hace bastante, ¿no? Claro, hace 3 meses que el edificio lo clausuraron, o sea, lo cerraron porque se venía abajo, y ellos están reclamando por un lugar, por un espacio. Pero no tienen lugar físico donde poder llevar adelante sus tareas. Claro, no tienen ningún lugar, y son las 3 escuelas de danza, y me parece también que eso viene, tiene una noción política, me parece también a qué lado apunta este gobierno, esta provincia, hacia que ha dado punta la educación, claro, el recorte también, ¿dónde se hace el recorte? En la educación, en la salud, siempre los recortes van por ese lado, y esto tiene también en la educación terciaria, o sea, no se la ve con peso la educación terciaria, y lo que acá están proponiendo también, que me parece muy importante, es que se habla de una filosofía de un movimiento, el movimiento, la danza, también está bueno hacer hincapié ahí, que está bueno que la gente, que haya educadores en danza, no solamente en lo técnico y lo que sirva para el mercado, porque últimamente lo que se ve también es mucho incremento en las partidas hacia las universidades privadas, hacia las escuelas privadas, ahí hasta llegando subsidios que van por el 80% y dicen que también que van por el 100%. Y estas escuelas públicas que se tratan de danza, o teatro y expresión corporal, se ve que no interesan mucho. No están en los planes de los educadores. Claro, y que viene también con, viste que el jueves pasado se hizo una marcha. Tal cual, te iba a preguntar, claro. Por eso, Seba, justo porque me hizo recordar al jueves pasado. Que hablamos del lunes nosotros, de los baches y de la oficialización. También viene en esta sintonía también la marcha. La marcha fue grande, masiva, fue coordinada por 40 bachilleratos populares y fue bastante grande, o sea... En cantidad de gente, no sé cómo sería en cantidad de gente, porque son 3.000, más o menos, no sé cuánto sería la cantidad de gente, pero era mucha gente. Era mucho, si eran fue cuadras. Fue coordinación con la Federación cuadras. Universitaria de Plata. Se hizo desde el recorrido, fue larguísimo. Fue un recorrido desde... Se salió del rectorado, de 7:48 se pasó por la municipalidad. De la municipalidad para reclamar lo que el año pasado, hace un año ya, se logró, que fue el boleto universitario, que hoy nos está implementando. Exacto. También una gran promesa de Brera, saliendo con globitos. Pero hoy no se está implementando eso. Al día de hoy no claro, hay nada acerca de... Se pasó por ahí y se terminó por la dirección de escuela. Y me parece que se han logrado esas cosas. Todavía no sé, no somos bien, no tenemos información de lo que ha pasado bien en concreto. Pero si alguna radio escucha, que nos está escuchando, puede mandar algo y nos avisa y nosotros lo largamos. Lo que se ha resuelto. Lo que tenga que ver con el tema, que bueno, que apunta un poco eso, la educación, ¿no? Y el papel que tiene la educación, ¿dónde está en las políticas hoy? ¿Dónde está metida ese rol de la educación? ¿Cuánto se deposita en ella? ¿Cuánto no? ¿Hasta dónde se apunta? ¿Qué es lo que se refacciona? ¿Cómo puede ser que los privados tengan un subsidio de 80% hasta 100% y colegios estatales públicos se caen a pedazos las paredes? Cuestiones que hacen un poco al modelo también de país que uno proyecta, y ahí se ve la deficiencia todavía en el sistema educativo. Sí, che, y me faltó decirte, me olvidé decirte que están llamando a una movilización el miércoles, estas escuelas de danza y teatro que están tomando, están llamando a una movilización que es en 6, 51 y 53, en la Casa de Gobierno. Están llamando a movilizar, ¿entendés? ¿A qué hora? Bien. A las 11, el miércoles. Estás complicada, ¿no? Sí, me está costando un montón. Bueno, y el FACA no ayuda. Tecito con miel. Tendría que ser té, té leche caliente con miel. Eso hace bien para la garganta. Mirá, por suerte alguien me vino a hacer el aguante. Se escucha un... que pase. ¿Necesitas que te hagan el aguante? Bro, sí, mirá qué vocecita ahí. International Love. Con el Tano Larsen. Quiere bailar. Qué bueno Factor Fan, loco. ¿Cómo anda, Tano? Todo tranquilo. Acá llegué, traje vinito, como todos los lunes. Que era nuestra propuesta. Ya habíamos dicho, frío y feriado. A mí, cuando me empezaron a decir que iban a empezar a hacer así, asados y sobremesas acá en el Olga, en Radio Nauta, a mí no me dijeron que iban a estar con los micrófonos abiertos ni nada por el estilo. A mí lo único que me dijeron es, todos los lunes tenés que traer un vino, que comemos un aceite, nos quedamos de sobremesa ahí, que hay un tal Chaplin que por lo general no habla y que cada tanto parece que los lunes tiene ganas de charlar un rato acá en el Olga. Justo nos acordábamos de eso recién, de Chaplin, de que era Chaplin. ¿Dónde estará, sí, no? Sí, no, habla poco, anda medio tímido últimamente, pero igual está siempre. Claro, siempre. Es todo el alma, me parece. Se dedica a hacer el asado. Claro. Él es el que hace el asado, exactamente. Estamos todos acá mientras está Carlitos laburando. Sí, no, ahora ya debe estar apagando la brasa porque la verdad estaba riquísimo, pero ya estamos de sobremesa, acá con el vinito, lo más tranquilo. Tenía un gusto a paleta ese asado, che. ¿Vos decís? Tenía mucho gusto a paleta, pero bueno, no importa, es lo que hay, ¿no? Y bueno, hoy por hoy es lo que podemos tener en esta... No es poco un asado. Ya no, no, de poder hacer un asado, no. Porque... Más como está todo, quilombo por todos lados. Sí, no, y además viste que ahora no cobramos aguinaldo. Totalmente, vino complicada la cuestión con eso. Parece, encima, a ver, uno viene a la sobremesa y se imagina, digamos, de poder pagar un asado por el simple hecho de que, bueno, la onda es la sobremesa, ¿no? Pero el asado garpa, digamos, ¿no? Y uno parece que ahora no lo puede pagar porque el aguinaldo viene en 4 cuotas. Acá en la provincia de Buenos Aires se decidieron por eso y la verdad da risa, pero no tanta. Hay que a la carnicería decir, bueno, me lo cobras en 4 cuotas, claro. Me pago una parte ahora, la otra, tac, la tac. Sí. Hay un cartel dando vueltas por las redes sociales que está muy bueno, que dice, partime en 4 y llamame aguinaldo. que la verdad es buenísimo. Sí, es muy ingenioso, es muy genial. Es un garrón, porque aparte uno, como el sueldo ya es poco, gasta a cuenta del aguinaldo. Claro, ¿no? Exacto, mucho gasto. Entonces el aguinaldo eso. Ya lo tiene destinado. Sí. Sí, sí, es deuda que se engrosa más. Claro, porque el aguinaldo tapa deuda también en esa secuencia. Bueno, vos sabés que yo estuve ahora para marcha, yo por lo general me intereso de cuestiones internacionales, no le doy demasiada bola, digamos, a lo local. Sí, obviamente leo, me informo y todo lo demás, pero no es mi trabajo diario, digamos, ¿no? Pero en este caso me tomé el trabajito de hacer una suerte de mini investigación o algo por el estilo, para estar viendo qué pasa, ¿no?, en la provincia. Bueno, si no podemos situar el programa en otro país. Claro. Y hablamos de internacionales. Pues estamos acá saliendo en Cuba, chico. Estamos aquí. Esto no es Cuba. Oye, que esto no es Cuba. Es que estamos en Cuba, chica. No, igual es re interesante lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires. Sí, después totalmente. Ustedes seguramente lo charlarán mucho más, pero esta interna, digamos, que se está dando, yo la verdad me sorprendió mucho, porque para hacer esto estuve llamando a mucha gente, hablando con gente. Hay personajes en gobernación, digamos, trabajadores de la gobernación que uno nunca imaginaría que existen, inclusive, pero que es gente que está hace... ¿Como cuál? A ver, 12, 15 años. ¿Como cuál? A ver, el del, que no existe. Del mozo para abajo, digamos, de toda esa gente que trabaja en gobernación, los choferes de hecho son una de las fuentes de información más importante que tiene el periodismo a nivel mundial, digamos. Todo chofer, todo personaje que trabaja en este tipo de lugares, son fuentes de información muy zarpadas. Sería como el extra. Claro, sería como el extra, el que se sabe todo, viste, se vio toda la película, ya conoce todo. Está laburando y... todo el tiempo, entonces está ahí. Claro, de una. Y es gente que es muy copada para conocer historias, inclusive. O sea, nada así oscuro de sobreprecio de ese periodismo de investigación bizarro, no, sino como el sí, la cotidianeidad, el día a día, lo que por cómo atrás, funciona, claro, todo ese tipo de cosas, y te cuentan cosas muy copadas, la verdad. Pero sí, porque lo decías, estando en todo, como a mí me llama la atención cómo está tan visual, tan se está viendo tanto la interna acá en la provincia, tan visible, como que se ve reflejada claramente y se muestra, más allá que después uno no sabe bien quién termina jugando con quién atrás del todo, pero las dos caras visibles acá que se plantan, que es Scioli por un lado y María otro que sería, o Cristina y por el otro, todo está muy planteado, muy ya, muy abruptamente, me da a entender a mí, si pertenece al mismo espacio político hoy, hasta el día de la fecha. Sí, igual es como, sí, es como una interna, parece, digamos, que se genera, pero la realidad cuenta que Scioli es el Sciolismo, digamos, es el espacio minoritario dentro de la provincia, es muy chico. Lanzaron la Juan Domingo esa, que fue medio un papelón. Y lo que pasa es que muchas veces, como pasa acá, como en todo el mundo, los que tienen realmente un poder concreto y real son los que tienen un poder territorial. O sea, ahí mucho de lo que juegan son los intendentes, los punteros, toda la gente que anda dando vuelta en esa estructura, digamos, clientelar, que es la que genera movimiento importante detrás de cada uno de los bandos, digamos. Ahí es donde se juega la posta, de qué intendente está con quién y todo ese tipo de cosas. Mariotto tiene ya un grupo de fans de intendente del conurbano bien pesados del PJ histórico. Son 20 intendentes que se juntaron la semana pasada, y el grupo Encuentro le dicen. Y ya eso lo tienen totalmente resuelto. Y Scioli tiene dos intendentes, el de 3 de febrero y el de Hurlingham, que son los únicos que salieron a bancarlo, que son tipos pesados, pero es como que si sí, vas a mirar bien cuál es la correlación de fuerza, digamos, entre el sciolismo y el mariotismo, Scioli está bastante para atrás en ese sentido. Claro, pero si no tuviéramos mismo, pero con gente de afuera, sí, cuando Scioli. Si no tuviéramos también esta información, sí, claro. Bueno, ahora Scioli, por ejemplo, lo que se está diciendo es que está jugando mucho con Felipe Solá, claro, con Alberto Fernández, con De Narváez, está jugando con, inclusive con el ex gobernador de Chubut, Das Neves, está muy metido. Alguien dice que hubo reuniones inclusive entre Das Neves y Scioli para pensar una fórmula de cara a 2015 y la construcción política y todo lo demás. O sea, ahí Moyano también dando vuelta, Moyano. Está Moyano dando vuelta, por ahí está Macri inclusive viendo, claro, qué onda, como que se está formando un polo político de alguna manera, y bueno, los tipos la están jugando. Y se juegan intereses serios, digamos. La provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población de todo el país, el 57% del territorio bonaerense está cubierto por soja. O sea, el 57% de toda la provincia tiene soja. Y es el oro verde hoy, sí, a sí, nivel, claro, mundial, claro. Y es lo que sostiene, sí, digamos, la economía argentina. Está llegando al récord, ¿no? La soja, el precio, sí, de la tonelada. Está llegando al mismo precio que el 9, sí, de abril de 2008. Ayer, ¿verdad?, lo escuché justo. Uh-huh. No me acuerdo cuál es el precio, pero creo que estaba a un dólar bajo de... Bueno, ahora en estos días, ponele, escuché muchos comentarios de gente que compara la situación de Scioli con así una suerte de intento de desbancarlo de donde está por parte del kirchnerismo con la situación que vivió Lugo, por ejemplo, en Paraguay. Sí. Y para mí es incomparable, obviamente. Son dos cosas completamente distintas. Es una situación muy, muy diferente. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que son bastante paralelas. En Paraguay, a Lugo lo saca la gente, digamos, que tiene el interés con respecto al monocultivo de soja. Paraguay es uno de los pocos países en América Latina, por ejemplo, que nunca aceptó determinadas semillas genéticamente modificadas. Tenían una secretaría, digamos, nacional, encargada de dar el permiso para que entren al país determinadas semillas, claro, y determinados, ¿cómo se llaman? Para mataplagas, digamos, ese tipo de químicos. Veneno. Claro, venenos que se utilizan para ese tipo de cultivos. Sí. Acá tenemos al número uno. acá, en Argentina, claro, que tiene que ver justamente, claro, con Paraguay ahora. Claro, y ahí lo que pasó en Paraguay, ponele, en ese sentido, fue una presión muy explícita por parte de Monsanto, por parte de grandes multinacionales, para que se destrabara el conflicto con respecto a una serie de tipos de semillas genéticamente modificadas de soja, para su comercio en el Paraguay. Paraguay es un lugar a donde ciertos tipos de semillas de soja, como el que por ejemplo inventó el CONICET junto con Monsanto acá en Argentina, resistente a lo que son las sequías, es un lugar perfecto para ese tipo de cultivo, monocultivo obviamente, ¿no? Y si además a eso le metes que el 87% de la tierra de todo el Paraguay está en manos del 2% de la población, o sea, hay una concentración de tierra alucinante en todo el Paraguay, ahí te cierra, digamos, la ecuación de que, bueno, intereses de terratenientes por un lado, intereses de las grandes multinacionales de semillas por otro, generan una situación a donde necesitan una representación política, claro, adentro de lo que es el país, y esa representación política es justamente la que armó el golpe de Estado en Paraguay. Entonces, hay una serie de cosas que obviamente son delirantes. Comparar la situación de la provincia de Buenos Aires con la situación de Paraguay es delirante en muchas situaciones, porque son incomparables totalmente los armados políticos, todos son características más propias de pero cada uno, claro, creo. Hay características que es verdad que son comunes, o sea, hay un intento real, digamos, de serrucharle el piso a Scioli por parte de un sector político que es el kirchnerismo, que también tiene una fuerte relación política y económica para sostener el famoso modelo con las grandes semilleras, Monsanto y toda la gente que comercia, claro, con ese tipo de cosas, que es el sustento económico, digamos, del modelo actual del kirchnerismo. Lo mismo, digamos, en ese caso pasa acá, a donde hay un sector político que representa esos intereses, pero obviamente mucho más liberal, mucho más conservador, mucho más facho, si se quiere, que también está detrás de lo que pasó con el golpe a Fernando Lugo en Paraguay. Total. Impresionante el Tano, ¿no? Como Buenos Aires, Paraguay, el mundo, clarito. Sí, el Tano te hace ver todo así muy clarito y te hace ver que estamos cerca de la revolución de Charly García. Cerca de la revolución, yo estoy. ayudar a creer. Yo sería Seguimos en la sobremesa con frío y con feriado. Anita estuvo contestando a la consigna. Sí, sí, ella dijo que con calor y diábil, para lo mismo es la cerveza para ella. Para muchos. Frío, ¿sí? Calor, sí, sí, diábil, sí. No diábil, cerveza. Cerveza, esa es la que va. Esa es la que va. Pero ¿por qué feriado hoy? Porque es 9 de julio. Así es. ¿Y por qué es 9 de julio hoy? Porque es feriado. Nada. Porque en algún momento le pusieron al régimen este, ¿cómo es? El gregoriano que tenemos, ¿no? El calendario. Sí. Entonces ahí se estableció el 9 de julio esta fecha. Pero tiene que ver con el 1816. Ahora, que salió en varios lugares, creo que hubo un discurso al presidente y todo al respecto. En Córdoba hubo fiesta. En Tucumán, supongo que debe haber habido. Claro, pero en Córdoba también hubo fiesta. Claro, en la casa de Tucumán fue donde. Ah, pero se hizo en Córdoba. Sí, pues no estuve mirando mucho ahí, ando complicado, no estuve informándome. Lo que sí me informé y recordé, que no sale mucho en ningún lado, es que para el julio de 1816, Belgrano proponía un rey inca en la conformación esta nueva que se iba a dar. Mira, el... no lo sabía. Exactamente. Se llamaba Juan Bautista Tupac Amaru y era el hermano menor de Cóndor Canquí, quien fuera asesinado junto a toda la familia en 1781 después de encabezar la mayor rebelión contra los españoles. Belgrano creía constituir un régimen parlamentario, pero con participación de los pueblos originarios, en este caso los incas, que eran el imperio más desarrollado del momento, y el cual Belgrano decía que había de acá, ponele desde Buenos Aires a, yo no me acuerdo si a Jujuy, por ahí decía, hay 50.000 personas, sí. 70.000 personas, que son las que quieren plantear este régimen, salirse de España y entrar en otra cuestión de libre comercio. Y otro que decían, mira, desde Jujuy hasta Colombia hay 2 millones de personas, que son todos los indígenas que hay en este territorio. Entonces tendrían que tener un poco de participación. Así que un detalle ahí que no sé si figura mucho esto en la historia ahí cuando se dan en las clases en los colegios, o sea, habla. Nunca lo había escuchado. Nada que ver. Pensé que era otra cosa. Nada que ver eso. Nada que ver que proponía eso Belgrano encima, porque dice que acá yo mirando, viste alguna de esas páginas que vos decís, ¿qué pasó el 9 de julio? Dice que pasó que se reunió en Tucumán a 28 diputados que se señalaron y debatieron día a día durante muchos meses para proyectar una nueva nación, eso nada más. Dice. Tranquilo, claro, hay que saber googlear. Pero es... es la básica, sí. Pero mirá lo que tiraba Belgrano, poner, dice, el 9 de julio de 1816 el Congreso proclamó la independencia, lo hizo en nombre de las Provincias Unidas del Sudamérica, y no claro. Solo por las que pertenecían al Río de la Plata, y tanta importancia le dio Belgrano a la participación de los pueblos originarios que ordenó imprimir copias del acta en español, en quechua y en aymara. Mirá. Que eran los idiomas que se hablaban en el momento ahí por los pueblos originarios. Así que un detalle ahí para tener en cuenta, que Belgrano también para esta época, hace mucho tiempo, muchísimos años, no sé la cuenta exacta, proponía un rey inca, proponía la participación de los pueblos originarios en la toma de decisiones de lo que serían conformar los gobiernos de esta zona del mundo. Sí, así que bastante bien ahí. Claro, en consonancia me parece que viene también con Simón Rodríguez, con Simón Bolívar, que planteaban que la patria era la república, era la cuarta república, esta, crear la república que sea patria grande, nuestra patria grande sea nuestra América, desde Venezuela, desde el río Orinoco hasta el Tierra del Fuego, más o menos. Sí, del río Bravo. El río Bravo. Claro. Del río Bravo, hasta Tierra del Fuego. Ellos vinieron. Dioses que danzan, ellos vinieron, nos encubrieron, a ti encontraron, dioses que danzan, y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, en el paseo de las flores. Importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Amores, en el paseo de las flores, la historia escrita. La sobremesa de Chaplin. Entramos nuevamente aquí para relajar un poco, para bajar un poco ese sitio habitual que usamos los lunes a la noche, entrando en sintonía. Suena feo igual, amigo. Momento verde. Estamos complicados de tijeras, Seba. Está complicadísimo, resinoso eso. No corta nada. Y no, tijera berreta, tijera muy berreta a comprar. Sí, no, yo no. Acá mi compañero Seba. Che, vos que siempre para este momento nos traes algo interesante. Criofaca. Siguiendo en la línea que venimos belgranesca, por decirlo de algún modo, vos sabés que me pongo a investigar el tema verde y el tema historia, dónde se encuentran esos dos. Sí. Como por un siempre, lado, porque vos siempre traes buenos datos históricos. Exactamente, siempre traigo esos datitos ahí, canábico históricos. En la cuestión esta tiene que ver nuevamente como protagonista al señor Manuel Belgrano. Ah, no era broma lo que me adelantaste hace un rato. Para nada era broma. Y otra vez acá, a Manolito. Manolito aparece en los registros del cannabis también, en la historia canábica mundial. Qué aparece Manolito. También Manuel Belgrano. ¿Qué plantea el tipo en esta? No era que un inca ahí se ponga a fumar hierba delante de todos. No es eso lo que planteaba Belgrano. Belgrano plantea que propuso la independencia económica como modo de emancipación política, ¿no es cierto? Entonces él dice, sugirió para ello plantar cáñamo para la producción de sogas y velas de barco. Cáñamo que ya se usaba como moneda corriente en la América colonial. O sea, planteaba... A lo Pepe Mujica. O sea, claro, que el Estado, estaba claro, en esa cuestión. Que el Estado venda... Para hacer sogas. Pero la pregunta es... Claro. ¿Habrá fumado alguno Belgrano? ¿Solamente lo pensó en sogas? ¿O alguna vez la soga se le quemó tanto en las manos que disparó humo? Inevitablemente. Surtió efecto. ¿Qué Exacto. fue lo que habrá dicho Belgrano? ¿Qué fue lo que primero dijo? ¿Se habrá quedado flasheando con el cielo? Malditos españoles. No, no sé. Le hizo bien igual. Claro, ¿no? capaz que se quedó colgado con el cielo y por eso salió. Aunque dicen que la bandera tiene que ver con el manto de los Borbones, no con el cielo. Pero... Sí, pero viste que te la inventaban, que la soñó en una noche. Exacto. Esto va a ser... ¿Viste cuando lo escriben en el colegio primario? Claro, que lo soñó, que te quisiera... muy romántico. Eso es un cuelgue muy facero, muy facero. Una quedarse colgado ahí... hermosa. Y proponer la bandera para un país después de fumarse uno. El autor de libros que se muere cuando le cae una manzana. ¿Viste? Hay muchos autores igual que le ha pasado eso. ¿A quién fue? No fue un autor de un libro, sí. No, hay un no, autor no, de un libro. No la sabía esa. Pero también creo fue... que es si uno de los grandes pensadores que la corriente es la... Sí, nada que ver. La teoría de la cosa. Estamos todos gritando mucho y la casa está cada vez más chica. Entonces suena más fuerte. Otra cosa interesante de Belgrano, ¿sabés con lo que tiene que ver? ¿Con qué? Con el origen del nombre de Belgrano. Belgrano. Claro. Belgrano, sí, claro. Belgrano. Exactamente, Sebastián. Aunque vos lo tomes a modo risueño, esto es serio, risueño. Risueño dice. Porque es reseña. El origen del apellido del creador de la bandera proviene del buen desempeño como agricultores de sus antepasados franceses, según dicen los que saben. Bel proviene de bello y grano de grano, dice, debido a la buena de las cosechas de trigo y quizás también cáñamo de sus antecesores. Ya le agrega un quizás ahí, o sea que no sabemos bien. O sea bello grano. Bello grano sería, Belgrano sería bello grano. Exacto, bello grano de marihuana. Ah, esa está bien pensada. Esa. Así que, bueno, para no alejarnos tanto de la realidad... Recordar que el creador de la bandera conoció las propiedades del cannabis. Por lo menos sí. Sí, sabemos que el cannabis. Por lo menos, claro, sí, es real. Che, y da para... Pará, le pido al tigre un temita. Esa de... ¿Cómo era? Verano del 92.

Se enoja, no, se enoja en serio. Se enojó. Es que se pone, está mal, está dolido. Pero no es para el faca, che. No, era. Esto es para general. Es para el público. Para los que disfrutamos. Claro. No, a mí lo que me da bronca es cuando la gente disfruta o dice que va a ganar tres coronas. ¿Las tres coronas? ¿Qué tres coronas? La cervecita esa, tres coronas. ¿Dónde está la tres coronas? Sí. Lo lindo fue eso, ¿no? Que por. Y además. Empezaron a hablar de. Se habló de Riquelme, nadie habla del equipo. Qué mal que juega claro, Boca, sí. ¿Viste? Llegó hasta ahí. Hoy hubo banderazo en la cancha de Boca y en otros puntos del país. Mucha gente se juntó por el tema qué de Riquelme. Qué bien Emerson, ¿no? Y Emerson, no sé, yo quiero hacer una estatua. No sé si alguien me ayuda con no sé, con cualquier cosa. Una estatua, chiquita. ¿Vos me ayudás, Eva? Yo te ayudo, sí, yo y te bueno, ayudo. Lo hacemos el Faca semana. Pone el cal y el cemento. Dale, el Faca dice así. Que viene con nosotros. Quedamos no sabía así. Que había tantos brasileños por acá. Sí, no, patria grande. Con fiesta somos Brasil. Alegría no ten fin. No ten fin. Che, acá nuestro compañero se reenojó. Se enojó y se fue. Se fue enojado. Y bueno, pero son cosas que pasan. Es increíble. Como diría la señora, yo no soy vengativo, pero tengo memoria. El otro día me dijeron que era muy miembro. Y además leí que decía, la sobremesa diere. La sobremesa diere. ¿Quién es? ¿El que escribió? No toda sé, la sobremesa, claro. Y el que escribió era el Faca. No va a volver más, Seba. No vuelve por más. Eso, yo además tengo que, memoria, ¿eh? Seba, vos, como hincha de River y yo, ¿cuántos lunes tuvimos que venir? 13, perdono, pero nunca olvido, ¿viste? Claro, también. Pero ¿cuántos lunes vinimos con la cabeza gacha nosotros, viste, por ahí? Claro, viste, y todos nos jodimos. Es verdad. Y se banca, se la rebanca, es verdad. Bueno, y hablando un poco de eso, también venimos con algo de historia de fútbol y vamos a hablar un poco de Sócrates, jugador brasileño. Qué bueno, claro. Fue de Corinthians. Ídolo máximo. Ven, Nico, de Corinthians. Nico, sentate acá. Entonces, que vas a estar más cómodo. Bueno, como decía, vamos a hablar de que Sócrates, un jugador brasileño, muy buen defensor. Pero era polifuncional, igual jugaba de volante, andaba por todos como lados. El Pupi Zanetti, más o menos. Y pero con mucha clase. Más del estilo de Zidane, se podría decir. Mirá, así, jugar de buen pie. Un poquito más alto y más morocho. Claro, alto, flaco, de ese estilo, ¿no? De ese físico, de ese porte. Y un jugador que, o sea, dentro de la cancha para el Corinthians, bueno, uno de sus ídolos máximos, pero también por lo que fue afuera, ¿no? De la cancha. Fue un tipo que se crió en la miseria, hijo de obreros, que siempre la luchó. Bueno, se recibió de médico. Recién a los 22 años pudo empezar a jugar en la primera división del fútbol, o sea, tarde. A los 2 años estaba jugando en selección. Tarde. Sí, ya a los 2 años jugaba en la selección de Brasil, o sea, un tipo, un crack. Y en la década del 80, como referente del Corinthians, se dirimían en el club todo tipo de decisiones. Debido a su rol, ¿no? de revolucionario, de luchador, todas sus decisiones se definían por asamblea a través del voto, que el voto del presidente valía igual que cualquier empleado del club. Las tácticas se definían, la táctica, cómo se jugaba, pases de jugadores, claro. Todas las decisiones pasaban por una asamblea a través del voto. Bueno, obviamente en la década del 90 eso ya no se pudo sostener porque lo que era el negocio del fútbol. Sí, el negocio del fútbol más aplastante en Brasil, que venía creciendo y que claro, hoy está creciendo. Más en ese momento el presidente de la FIFA era João Avelange, brasilero también, así que fue muy complicado. Pero a lo que iba con esto es que el año pasado el Corinthians ganó el campeonato del Brasileirão, el título que lo clasificó a esta Copa Libertadores, y lo ganó 5 días después del fallecimiento de Sócrates. Entonces, cuando salieron campeones, todos los jugadores se juntaron en la mitad de la cancha con su puño en alto, recordando a Sócrates. Y lo mismo pasó el miércoles cuando le ganaron a Boca. Obviamente que los medios no cubrieron eso aparte, por ahí estaban esperando, no sé, la palabra de Riquelme o qué, pero claro. No hicieron eco de eso, pero bueno, vale la pena destacarlo, ¿no? Porque un tipo que. La cobertura mediática circuló por otro lado. Por otro lado, obviamente, por donde está lo que vende, como siempre. Claro, era Riquelme, pero, la mirada claro, de, pero, ¿cómo es que se llama el presidente de Angelici? Angelici. Y esa obviamente mirada. Se sabía ya desde temprano, desde el miércoles, que Riquelme iba a anunciar algo, no se sabía si el retiro, si se iba a ir de Boca, pero algo estaba instalado. Sí, mirá que estamos con las redes sociales y el hermano de Riquelme... 2 horas antes había dicho que... Sí, que se venía una bomba. Claro, que se venía una bomba. Pero muchos lo habían vinculado por ese lado y bueno, al final tenían razón. Todavía no se sabe si se aleja del fútbol, si va a seguir en algún otro club. Es que es una discusión linda, importante, qué sé yo, no sé, porque yo veía el partido el otro día y hay muchos Riquelme que defienden a Riquelme a morir, ¿viste? Sí. Y hay otros que dicen, bueno, ya está, para Boca me parece que ya está, ya llegó su tiempo. A mí me parece que para Boca, para Riquelme, por más que sea Riquelme, me parece que llegó el tiempo porque Riquelme necesita... un jugador sí, más rápido en el medio por ahí, campo. Claro, y por estaba ahí, muy lento, se lo vio muy lento. El tema Boca es lo que yo lo que hablaba con amigos que tengo hincha de Boca, es que por ahí están demasiado sujetos a lo que es la figura de Riquelme y claro, el día de mañana no va a estar Riquelme, así que se van a tener que acostumbrar a jugar de otra manera, pero no es el caso. Igual el primer pase que tiene Riquelme, o sea, hay que aclarar también que Riquelme es un jugador. Si se va un jugadorazo. De los jugadores que están en actividad es. También el otro día que lo vi decía que qué interesante que fue. Que cuando viste el caño recordaba a Yepes, sí, lo habíamos sufrido en 2001. Claro. Ahí dice también como un gesto de humildad, dice Riquelme que ahí lo mejor es, el mejor hombre fue Yepes, porque si hubiera sido él, cagaba sí, una patada, le rompía las piernas. Yepes lo siguió y la jugada terminó en lateral. Sí, pero o sea, se la bancó. Dice también, claro, se la bancó Yepes y si no, si era él, dice, yo te rompía las piernas. Claro, a mí sí, no importa nada, te rompo las piernas, no me pasa así. Y bueno, y muchos lo hubieran hecho. Claro, bueno, y en el banderazo más o menos 5.000 personas había y se le apunta al técnico Falcioni, que siempre, digamos, es un técnico que siempre se caracterizó por jugar con un sistema que siempre prescindió del enganche, del jugador que juega suelto, digamos, que no tiene compromiso con la marca. Y bueno, eso le ha dado resultado y llegó a ser el técnico de Boca por eso. Ahora, encontrarse con la figura de Riquelme, el máximo ídolo de la historia de Boca, obviamente no era fácil prescindir, ¿no?, de él. Y bueno, y ahora queda sí, evidenciado por lo que fue la manifestación de la gente hoy. Y también se le apunta un poco al presidente, porque recordemos que es aliado de Macri. Macri tuvo sus altercados también hace algunos años con Riquelme, con el tema del pase al Barcelona. Ahí fue el topollillo, ¿no? El famoso topollillo que hizo a ver a mucha gente que claro, se paró bueno, a mitad de cancha enfrente del palco bueno, de Macri y le pidió por la venta prácticamente claro. y bueno, y Angelici es un hombre de Macri. Bueno, ahora cambiando un poquito el tema, no tanto porque vamos a ir hablando de fútbol, pero algo que pasó hoy, a otra escala, sí, digamos, más amateur, si se podría decir, porque justamente hoy jugaron se jugaron varios partidos, pero se sí, jugó prácticamente el desenlace, la definición, digamos, sí, el desenlace de la Liga Amateur Platense. Eran tres partidos que eran casi fundamentales. Que eran, para ver el resultado. Claro, porque podría llegarse a dar un triple desempate como fue en el 2008, ¿te acuerdan? Con, sí. Boca, Tigre y San Lorenzo. Y San Lorenzo. Boca, sí, campeón, el postre. Bueno, y estuvo a punto. Casi, digamos, por... ¿Cuánto? Por un minuto que no se dio. Porque había un partido. Contanos, bueno, ¿cómo fue? Te cuento. Conoces más o menos los equipos. Estaban jugando... Vamos, por un lado estaba jugando Forever. Sí, sí. Por otro, Everton. Que eran sí, los dos posibles que podían llegar al desempate. Ganaban sus partidos. El otro era Estrella Berisso contra Los Hornos. Contra San Martín de Los Hornos. Ajá, de los al revés. Exactamente. Y estaban Estrella Berisso contra San Martín. San Martín. El primer tiempo lo empezó ganando Estrella Berisso. Ajá. Y ahí resultado, San Martín. Con ese resultado iban un desempate. Un triple desempate, ajá, exactamente. Y al último minuto, cuando igual llevan 2-1, ganando Estrella Berisso, sí, necesitaban empatar. Queda con 9 jugadores, se lo empata al último minuto con un centro que viene de un jugador, del enganche. Sí. Y en el último minuto, con una pirueta. Jugada casi, sí, mágica, una pirueta del número 9, mete el gol y hace estallar a todos Los Hornos. Así que San Martín campeón. Con después un gol de 29 años. El 9 de julio, además. Con el famoso gol agónico. No sé qué tiene que ver, pero el 9 de julio también se va a San Martín. Se van a acordar, claro, sí. Claro. Así que San Martín de Hornos, campeón, mirá. Y esto, esta alegría seguramente lo que produjo fue la psicología psicobolche mexicana. No sé lo que produjo. Acá me...

que sigan charlando ahí del fútbol que tanto les gusta, porque ¿viste? Yo a veces sí, cuando viene me voy un rato, porque bueno. Claro, ya el fútbol te sobrepasa. Sí, pero me quedé en la computadora, y se y ve había que mensajes. Hay gente que nos está escuchando, sí, y nos respondió. Jime Boneco dice, con esta rosca sureña opto por noche chocolatera. Es buena, y sí, es muy buena. Y Lu Lemos le dice, sí, pleno, medias de lana y chocolate. Imagínense ahora, chocolate y medias de lana al lado del fueguito. Genial. No, terrible. Con una estufa. Después, Gonza Basaure dice, pizza, birra o una coca y escuchando la sobremesa. Qué losado, Gonza. Descreché bien el apellido, el nombre, todo. Eso me gustó más. Para que no queden dudas, ¿te gustó más que el chocolate? Sí, sí. Y van las dos. Y por acá dicen, se busca la faca, que vos ya habías leído esto, ¿no, Seba? No, no lo comenté. Bueno, chicos, los bueno, dejo, que sigan tranquilos. Ahora volvemos con un club que se llama Parque, bueno, justamente de Villa del, Cap, del Parque, ahí. ¿Qué pasó con Parque? Buenos Aires. Bueno, es un club de baby fútbol famoso por la cantidad de jugadores que se han formado ahí. Claro, jugó Maradona, Cambiazo, Redondo, Gago. O sea, jugadores que de nivel europeo. De grandes tallas. Y Maradona, bueno. Maradona. No falta decir más. Jugadores formados en ese club. Que bueno, en el 96 con Macri en la presidencia de Boca firma un convenio club con club, el cual consistía en que cada jugador que Boca observara ahí en el club de Babi se lo llevara a las inferiores, bueno, lo probara todas las consecuciones de una, ¿cómo se dice? De un paso, un traspaso. De una prueba de futbolista en una inferiores. Eso quería decir. Después el día de mañana, tras una venta a Europa o a donde sea, el 5% de ese pase quedará para el Club Parque. Sí, sí. Era el convenio. Además hay que decir que el Club Parque era el que suministraba generalmente a las inferiores de Argentinos Junior. También, o sea, el acuerdo de ahí es lo que se el acuerdo con Boca, pero también hay muchos jugadores que han debutado en Argentinos Junior por la misma causa, también por cercanía, ¿no? En lo que es el barrio. Bueno, este convenio al final nunca se llevó a cabo porque todos los jugadores que Boca se llevó, que son muchos, por ejemplo ahora en la actualidad Caruso, que es el defensor del plantel de Boca, también formado ahí en lo podrían devolver a Caruso igual, Sí, no sé qué opinará Dylan. Un burro Caruso día. Y últimamente está jugando mucho mejor, la verdad, pero ha levantado los últimos dos partidos con Schiavi. Pero antes, bueno, volviendo a lo que es Parque, de todos esos jugadores que se han ido a Boca y por ejemplo también Tevez, otro caso de una venta de mucha, fueron 20 millones de dólares la venta de Tevez al Corinthians. Fernando Gago o sea, de esos 5% de cada pase que le tendría que haber entrado al Club Parque, no llegó nada. ¿Qué pasa? Mirá, le comió 5%. El 5% de cada uno de esos jugadores, sí. O sea, millones de euros, no sé, incontable. Son los clubes mecenas, se dice. Y sí, y claro. Bueno, esa plata nunca entró, el club ahora está casi en quiebra, ni siquiera tiene lugar para... Chico, además, claro. Ni siquiera tiene lugar para entrenar, o sea, está entrenando... Chicos tienen que entrenar en otro club. Claro, buscan otros clubes para poder desarrollar las actividades de siempre. Bueno, este acuerdo que era del año 96, Angelici, el presidente de Boca, ahora cuando asume, directamente lo desecha. Bueno, quedó en la nada y todos esos porcentajes se perdieron, así que ahora el club está pidiendo inversores, gente que se acerque, porque sortear los gastos de un club así de amateur, pero a su vez que tiene contacto con otros clubes, es muy difícil. Y bueno, es muy difícil siempre. Y más que nada esa era la problemática que queríamos destacar. Y bueno, además esperemos que se le dé, porque un club que formó tantos jugadores, sí, tan grandes, al mismo Maradona, o sea, no es, sería feo que nada no más se le, que eso se les dé. Sí, además así que bueno, clubes de barrios que donde se juntan, sí, los pibes a jugar con y una más, masa societaria, claro, chica, acotada. Claro, y además son para sacar a muchos pibes de la calle, que sí, no, digamos, la idea que sí. es chiquito, es un club. Claro, aparte que es un club de baby fútbol. Baby fútbol además, claro. Todo lo que eso implica, ¿no? Todos nene que van a divertirse, bueno, después sí tienen la posibilidad por ahí de incursionar en el fútbol. Ya no profesional, porque en inferiores no es profesional, pero en clubes que integran AFA, así que. Claro. Bueno, no sé, esperemos que se pueda, que no sé, que se acerque alguien, algún inversor. Hay tantos tipos dando vuelta, arreglando guita, que invirtiendo, porque no invierten ahí, ¿no? En donde hay pibes que tienen futuro. Sí, es difícil. Y, igual, es difícil, el negocio del fútbol está. Bueno, el negocio fútbol, no, Macri invirtió todo y le salió bien. Claro, al final sí, se quedó con toda la torta, pero bueno. Bueno, pero. ¿Qué va a hacer? Bueno, eso. Y ahora, cambiando de deporte, vamos a ir al tenis. A lo que pasemos de una quiebra, básicamente, a una levantada de plata y de ranking, y después, de Federer. Sí. Porque Federer le ganó a Murray en la final del ATP en All England y volvió a ser... No, Wimbledon, Grand Slam. Claro, pero... Wimbledon. Bueno, sería. Bueno, el séptimo Wimbledon, alcanzó a Pete Sampras, así que... Y no solo eso, lo alcanzó además en récord de... de Grand Slam ganado. De semanas. Sí, ah, de claro. Semanas. En puesto número uno. 286 semanas. Cosa que no es poca cosa. No, no. Un récord increíble. Más con los tenistas que hay hoy en día, ¿no? Nadal, Djokovic. Grand Slam también, que gana. Claro, es una locura. Es uno de los más ganadores, claro. Después Sampras creo que 12. Claro. Y después viene todo con 11. Y después todo ahí. Pero bueno, digamos, lo destacable es que Federer con 30 años vuelve a la elite, digamos que... Bueno, sí. En realidad nunca se fue, no sé si no, vuelve. No, pero a lo que me refiero es al primer puesto del, claro, del ranking, puesto. Que o sea, yo personalmente nunca pensé que nunca lo iba a recuperar, porque por ahí hay competidores más jóvenes. Sí, sí, yo siempre Murray, tuve Nadal, Djokovic. Y es Federer. Jugar que me gusta mucho. Juega muy bien. Creo que el tenis, no sé, al menos de lo que hemos visto, y lo poco que entiendo, es lo mejor. Es lo mejor... La perfección en el juego, una cabeza fría de, y bueno, y ahora ya con su séptimo Wimbledon, yo creo que ya se tendría que retirar. No, número yo creo uno, que ya no está retirando. Tiene un poco de nafta todavía. Que se retire con la gloria, ah, número uno. ¿Quién se retiró número uno en el ranking? Nadie, que se retire. No, nadie. Ya jugó demasiado, entrenan todos los días, que descanse un poco. Sí, además no cansan, viste, están toda la semana, vos lo ves. Ah, igual. Federer, Murray, igualmente, Federer, claro, que por ahí el que no mira tanto tenis, ver a Federer de acercarse, ¿no? A lo perfecto, así que... Por un lado que siga jugando, pero por otro me gustaría que se retire con la gloria. El número uno. Para mí que puede tirar un par de años más. Nada, seguro, obviamente, pero va a ser difícil uno, mantener al puesto. O sea, ya lo perdió con Djokovic. Y bueno, y ahora mantenerse debe ser complicado. Y ahora justo está la etapa esta, la etapa final. Creo que falta el US Open, claro, y después, sí, y el último Grand Slam. Claro, después viene el Master de Shanghái, que es el último torneo importante. Master, claro, juegan los 8 primeros del ranking. Del ranking. Así sí. Que también ahí va a estar. Y después lindo. Vuelve a empezar el año que viene. Y después el año que viene. Pero no paran nunca ellos. Tienen 2 o 3 días. Pasan Navidad con la familia y después te lo ven a entrenar. Y de eso se anda quejando un poco, viste, que se anda quejando un albandián que decía la otra vez que nadie le da bola a ellos cuando piden que sea menos exigente el calendario, porque claro, es muy exigente el calendario para sumar puntos. El día de la famosa patada al juez. ¿Se acuerdan? Claro, ese día. Y sí, por ahí claro. Sí, tienen razón, porque... Además le hicieron jugar dos partidos al mismo día. Sí, sí, digamos... Dos partidos, uno por doble y otro por singles. ¿Cómo? Claro, jugaba doble y singles. Las dos cosas en el mismo torneo, llegó a la final y encima le pasó esto. Pero bueno, por ahí sí, no se ve el acompañamiento del ATP porque juegan torneos de una semana o dos, según si es un gran slam o otro tipo de torneo. Pero a su vez terminan uno y no descansan, vuelven a jugar otro, a su vez entrenan porque bancar, no sé, partidos de 3, 4, 5 horas. O sea, con sí, la verdad que debe costar tener un debe físico. Debe ser muy costoso, o sea. Bastante. Se llevan su premio también, ¿no? Pero debe ser difícil llevar una vida así, siempre lejos, viajando. Y bueno, y por ahí Federer ya. Creo que es demasiado desgaste. Yo para mí, que se tiene que realidad es Nalbandian, para mí. Pero Nalbandian disfruta, el tipo se va, juega, gana la Davis, tranquilo. Nah, nunca ganó la Davis. No, bueno, gana el... No la ha ganado, claro, gana la Davis. No me mientas, juega. Gana la serie gana de la algunos Davis, partidos de la Davis, capaz. Pero bueno, en Argentina, en Copa Davis, hace 5 años que viene manteniéndose siempre entre la semifinal, final. Así que, demasiado, la Mundial. Sí, y bueno, vamos a decir, como finalizando, que... No, vamos. La selección de básquet va a jugar contra Lituania por los Juegos Olímpicos. Viene de ganarle. El debut. Sí, sí, el debut, obviamente. Claro. Viene de ganarle a Brasil el clásico el domingo. Después el otro día le ganó a España. Sí, a un equipo alternativo de España, pero bueno. Ayer le ganó, sí. Claro. Dos partidos le ganó en realidad. Ayer le ganó uno y antes de ganarle a Brasil también le había ganado. Pero por lo que dicen, yo no tuve la posibilidad del partido, pero dicen que no se jugó muy bien. Que ¿la de España? No, Argentina. Sí, yo lo vi. No, jugó bien Argentina. Recién está acomodando, faltan jugadores, yo lo vi, acá se ríe la gente, pero yo lo vi al partido. Es un equipo nuevo, también están, sí, se están acomodando. Siguen la figura, pero ya claro, bastante... pero están viejos. Igual Manu siempre igual. El básquet lo está retirando. Ponele, sí, entró Hassen, ahora es nuevo, que por el retiro de Fabricio Berto. Claro, sí. Se está yendo la generación dorada. Claro, la generación dorada ya está en declive. Sí, bueno, y podemos. Yo tengo que escuchar un tema de los abuelos de la nada, sí, para recordar a mi abuelo, cosas mías.

te compete, el te compete. La sobremesa de Chaplin. Y nos metemos acá en la parte final, el último cuarto de sobremesa, por lo menos lo que se escucha del otro lado. Después esto sigue un poquito más, pero esas partes no las andamos divulgando tanto. Estamos con gente en la mesa, ha llegado la banda del lunes. ¿Cómo está la Jungle Jazz Band? Buenas noches. Gracias por invitarnos. No, muchas gracias a ustedes por estar acá, la verdad que muy contentos. Hemos escuchado mucho del nombre, ahora veremos qué sucede con la música. ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo en orden acá. Nos invitaron hace un ratito, así que muy contento de venir. Es nuestra primera intervención en radio, así que nada, estrenando, supongo, todo nuevo. Y en realidad la banda somos dos más. Está Victorio Di Giusto, que está al piano. ahí. Y tengo a Emi Rimoldi, que está con el Cajón Peruano, que tengo entendido que tiene un alter ego en la radio también. Tiene un alter ego en el... Y bueno, que hoy no pudo venir porque labura ahí en el CENI Las Tres Ranas. Gonzalo Frontera, que es nuestro bajista. Y Facundo Barriach, que también estaba con Cosas de la Facu, que es nuestro guitarrista. Así que nada, les mandamos un saludo. Vinimos en versión acústica interactiva. Buenísimo, así que debutando en la radiofonía platense, la Exacto. Jungle, un honor que lo hagan aquí en la sobremesa entonces. Sí. Che, ¿y hace mucho que está formada la agrupación? ¿Cómo viene ese? En realidad, el año pasado, más o menos a la altura de septiembre, yo desde hace un tiempo venía tocando con un pianista que se llama Guillermo Mandel, y me... ahí en La Mulata, que se arma la jam session, y tuve la oportunidad de subirme y tocar con banda entera, y dije, ok, esto es lo que quiero. Entonces tiene una particularidad del género, que es muy difícil encontrar gente de nuestra edad que le interese y que esté en formación de poder abordarlo, ¿no? Y que tenga los conocimientos. Por lo general hay gente mucho más grande y que, digamos, toca por dinero de su trabajo. Entonces, para juntar una banda entera yo tenía que juntar mucha plata que no tenía y no tengo. Entonces dije, ok, voy a empezar a buscar músicos en formación de mi edad, de 20 y pico años, y juntar, tocar, y lo que se gane se divide en partes iguales y divertirnos entre todos. Así que bueno, Emi yo lo conozco de la Facu, de ahí de comunicación social, y le comenté la idea, se entusiasmó, él puso la casa, que es el día donde ensayamos. Y después, bueno, por Facebook y por recomendaciones de amigos y de otros amigos, fui mandando 1000 mails y llamando a gente que no le conocía la cara. Y más o menos en septiembre en el 2011 nos encontramos todos, nos vimos por primera vez en la casa de Emi. Y bueno, hubo algunos cambios en la formación. Este año lo adoptamos a Vito. Y bueno, y tenemos el debut el viernes 13 en la sala 420. Buenísimo. Sí. Estamos no sé contentos. Si están como para alargar algo y nos ponemos ya en clima de Jungle Jazz Band. ¿Sí? ¿Querés? Dale. Bueno, vamos a hacer Fly Me to the Moon, que es un estándar del género en esta versión adecuada a la radio. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see how spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see how spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With songs and let me sing forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. other words, in other words, in other words, I love you. Bienvenidos, chicos. Mi nombre es Silvana, hoy tengo la voz un poquito fea, ¿no? Sí, sí. Sí, no, no, no, está para nada. La verdad que muy, muy lindo, chicos, un placer tenerlos acá. No, gracias por invitarnos de vuelta. Qué bueno, ¿no? Que sea la primera vez acá a la sobremesa. Sí. Sí, para nosotros es buenísimo. No sé para los chicos cómo lo verá. Y tocando en, así en lugares, y eso, hace mucho que están presentándose, ¿cómo los recibe el público? ¿Cómo va esa mano? Bueno, cada uno, digamos, es la primera vez que vamos a tocar, a debutar todos juntos. Cada uno de los chicos tiene sus proyectos, digamos, aparte. Vito viene tocando un montón, con un montón de bandas, Emi lo mismo. Y yo hace bastante poco, digamos, en 2010, que empecé a hacer este género, que me acompaña un pianista, y bueno, más o menos este formato. Y después, por algún bar, con la guitarra, hacer covers y esa historia, pero no mucho más, digamos. Este es un proyecto en el que tengo puesta mucha más energía, digamos. ¿Y por qué será eso? Como decías recién, ¿no?, que es complicado en la franja etaria esta de la edad conseguir gente que tenga ganas de involucrar con el jazz, así como para un proyecto a largo plazo, cosas así como viene pensado esta vaina. ¿Y a qué será eso? Que la gente no joven no le cala el jazz. ¿O cómo lo ven ustedes, que más o menos tocan jazz? Y yo pienso, ¿no?, que hay como una cultura de otros estilos, más, viste, rockera, como es La Plata, ¿no? Y últimamente mucho también de mezclar ritmos más por ahí latinos, y un poco con el candombe, viste, que se viene dando toda esa movida. Claro, es como que lo del jazz es como el tango ya en un momento. Hay como una generación más atrás que lo viene pregonando. Siempre hay algunos grupos muy chiquititos por ahí que lo practican, pero yo creo que esa es la principal causa. Y después, así en términos más generales, ¿Argentina es un país jazzero, así? ¿Tiene tradición jazzera? La verdad que no sé tanto, pero sí, no sé. En realidad, no tradición del público yacero, perdón, no quería... Yo dije no sé, listo. En realidad no tanto tradición del público yacero masivo, pero grandes artistas de jazz salieron de Argentina, y eso es innegable, y también que surja acá, no es algo... Para andar, por ahí no tiene mucha difusión, ese es el tema, ¿no? Porque hay muchas movidas jazzeras, festivales de jazz, y grandes músicos argentinos están tocando afuera mucho, pero bueno. También tenemos la suerte por ahí de vivir en una ciudad donde hay músicos para todos los géneros, y hace poco, hará un año más o menos, se creó lo que es la Asociación de Jazz Platense, que por ejemplo todos los jueves se organizan jam en el Rey Lagarto, y traen artistas que de otro modo por ahí no vendrían, digamos, que son reconocidos en el ambiente del jazz. Y bueno, digamos, hay como una intención de valorar, pero me parece que lo interesante es que no se quede en reinterpretar, digamos, en esas versiones que quedaron en blanco y negro, digamos, porque es la idea es traerlo acá al presente, que es como el concepto fundacional del jazz, que es vivir el aquí y ahora. Lo más importante es lo que pasa ahora, porque es la improvisación. Que eso es lo que hace que el género sea particular frente a otros por ahí, ¿no? Entonces, que una improvisación, eso va a pasar en ese espacio-tiempo actual, en la hora, y si no está grabado, digamos, probablemente nunca más nadie vuelva a hacer esa secuencia de notas o de acordes o bueno, eso, qué sé yo. Eso es también lo que me llevó a mí, y creo que también a los chicos, digamos, que es tan complejo que uno no termina de aprenderlo nunca, digamos, y siempre existe ese dinamismo y esa novedad inaugural que no se repite, y es fantástico. Totalmente. Che, te escucho ahí y me dieron ganas de escuchar otra canción, la verdad. ¿Viste? Así bien. Que si quieren largar ahí otra. Dale, ¿cuál? Encantado. Hacemos la de What the Difference. Dale, vamos con esa. Bueno, esta es también un reclásico, y que dice este sonido que se escucha, son los papeles, los machetes, que yo no me estudié. Y que dice que, bueno, ¿qué es lo que hace diferente un día del resto? Y es que cuando aparece esa persona, ¿no?, que lo hace distinto. Mm-hmm.

Qué buena música, me parece que es una música también para el momento, este momento que nosotros hoy teníamos una consigna que era frío, ¿qué haces en el frío? También con el frío y un feriado largo, la música me parece que está también como para el frío, para que estén abrazados. Acá del otro lado también veo que algunos se están empezando a abrazar, hay como un clima, se está generando un clima, me parece que es esa música la que se escucha, que estaría bueno escuchar ahora y estamos escuchando. Aparte hay dos cosas que parece que viste que acercan a la gente, por ahí el chupi un poco de... te sincera y el jazz, ¿no? Te pones mimoso. Sí, dos cosas que y acá lo están poniendo un poquito mimoso. Chicos, ¿ustedes tienen alguna página para comunicarse, algún lugar? Tenemos una página para poner me gusta, ¿viste? En el Facebook que la armamos hace nada, muy poquito, 10 días, 15 días, que tienen que, la única forma de encontrarla es poniendo en el buscador del Facebook Jungle Jazz Band, que es como jungla Jazz Band, y ahí les aparece la página, bueno. Y después está, debería salir ahí el evento que. Y todavía tienen algo grabado, ¿no? Todavía nada. Sí, esta es nuestra primera grabación. Así que te la vamos a pedir y nos la vamos a llevar. Bueno, ahí está la gente. Otra cosa, volvemos a repetir. Tocan el viernes. Tocamos, ¿a qué hora? El ¿dónde? Viernes. Tocamos el viernes 13, que es este viernes, en la sala 420, que queda en 42, 6 y 7. Y la entrada va a estar $20 y vamos a estar empezando. Se abren las puertas a las 9. Ahí se puede cenar, se jacta de las mejores empanadas de la ciudad, no lo sabemos. Y bueno, $20 la entrada y los chicos antes van a estar haciendo música un instrumental, así, mientras para ir la gente come, para, claro, mientras se van a musicalizar el pedido, eso es. Así que vamos a hacer un poco de estándar de instrumentales todos y después, bueno... me subo y hacemos el show, digamos, en sí mismo de la con toda la banda completa, toda la banda que son Victorio de Houston en piano, Emiliano Rimoldi en batería, Facundo Barriach en guitarra, Gonzalo Frontera en el bajo y Tomás Selva, que soy yo quien les habla. Bueno, acá desde La Sobremesa invitamos a todos los que estén escuchando del otro lado, les invitamos también que si quieren asistir que vayan, por favor. Y si quieren seguir, otra pruebita. ¿Querés hacer otra más? ¿Te animás? ¿Cuál? Have you met Miss Jones? Bueno, esta se llama Has conocido a la señorita Jones, digamos, sería la traducción. Y es de ese momento en que uno le presentan a alguien que no tenía visto ni por casualidad y se queda, viste, atónito, ¿no? Y dice, bueno, por una vez en la vida, como todos, uno se siente el dueño del cielo y de la tierra, porque tiene a esa señorita al lado y la lleva a pasear. Y es buenísimo. Dedicada a alguien, dedicada a quién dedicarla. No, ya no. Bueno. No. Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands, I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I own the earth and sky. And now I met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Mr. Jones and I. I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. And now I met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. Miss Jones and I, Miss Jones and I, Mr. Jones and I. Muy bueno, loco. Realmente agradecido de que estén aquí. En lo particular tengo poco jazz encima, así que me ha encantado lo que están haciendo, loco. Dime que te escuchaba tantas veces hablar, loco. Era verdad todo lo que me decías. Así que buenísimo, loco, cómo suena eso. Muchas gracias, che. Seba, no sé si ya empezamos más o menos, ¿estamos liquidando el pleito? ¿O tenemos...? Bueno, soy Carlos, loco, los músicos, lo que me ponga a mí. Así que te canto yo igual, Ahí va. ¡Tan! Muy bueno, loco. Saludamos a la gente que está del otro lado, toda la banda que estuvo escuchando este lunes, novena emisión de La Sobremesa de Chaplin. El lunes que viene con algunas modificaciones nos volvemos a encontrar, y el otro con más modificaciones todavía, hasta que el otro vuelve este mismo elenco. Así que muchas gracias a todos. No sé si quieren decir algo más a ustedes. Chicos, ¿ustedes la han pasado bien? ¿Cómo la han tratado genial, la sobremesa genial de Chaplin? Me parece que no había mejor programa para una sobremesa. O sea, una sobremesa venía a tocar jazz, ¿no? Es buenísimo. Sí, sí. Total, y seguimos incorporando estilos, loco, No sé qué vamos a hacer para el viernes que viene. Vamos a tener que... para el viernes ya estoy pensando en otra cosa. El viernes había los chicos. Exacto. Cerramos. Vamos, liquidamos entonces. Gracias. Esto fue La Sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.